¿Cuántos ya viviendo acá? Un país que, ¿cómo le? 4 o 5 años. Ah, pero él está aquí. ¿Y usted dónde es? Yo, soy del paraíso. ¿Cuántos años tiene? Yo, tengo 24. ¿24? Estoy muy viejito. Viejito yo. No, nada, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuántos me pone? Usted por ahí... 13 a 14. ¡Uy! Uy, gracias, gracias. Y yo a ella. A esta zarca, pongámosle por ahí... Usted es mayorcito que yo, pongámosle por ahí 15. También. Al revés y mucho más. Vea, yo tengo 22 años. ¿22? Bueno, nada, normal. ¿La usted? 19. ¿19? Ah. Vea que no está tan viejo, estamos viejos todos. No, viejo, la cédula. Eso no. Soy, sí, que uno viejo no, viejo no es la cédula. Uno no, normal. Entonces, ¿toda la vida he vivido por acá? Sí, yo toda la vida... Ah, lo que yo me distingo por aquí... Me distingo, mejor dicho, del lado de su tío, de don Luis. Yo soy el que le ayuda a él. Se pilla, sí. Cales, se hace algo, yo le ayudo a él. ¿Cómo le digo yo? Amanezco acá. Sí, trabajo aquí, sí. Normal. Ah, bueno. ¿Y tiene hermanitos? Hermanos, sí. Somos 10 hermanos. ¿10? Sí, 10. Pues madre. ¿Y usted qué es? ¿El mayor? El mayor, yo soy el mayor, sí. ¿Y cuántos hombrecitos son? Somos 5 hombres, 6 hombres. Sí, ¿y 4 mujeres? Y 4 mujeres. Ah, bueno. ¿Y ellos dónde viven? Paraíso. ¿Y por dónde queda eso? ¿Por qué parte? Niña, eso queda para allá. ¿Lejitos? Ay, jue madre. No queda lejitos. ¿Y usted por qué resultó acá tan lejos? Mi amor, o sea que... Cosas que le pasan a uno en la vida con la familia, ¿sí pilla? Sí, ¿Cómo fue su vida pequeñito? No, la vida mía fue cosa muy brava. Aguantaba, sí pa pilla. Para que empecemos desde pequeñito hasta ahora. Mira, yo de pequeñito, ¿qué más? Así que de pequeñito que yo me voy a recordar cosas, ¿no? Pues yo me recordaba más o menos sufrimientos. Sí, ¿qué le tocaba pasar? Pues, usted sabe que en la casa, mi papá, don Luis, sabe comer el cucho. Sí. Mi papá es muy rey, lo que él diga nomás. Uh-huh. Uno pequeño le hace caso. Sí. ¿Sí o no? Pues, para en veces, mamá dice que yo aguantaba hambre para ir 2 o 3 semanas, no, o 1 mes, no, o 2 o 3 días, no. Pero hambrecita para ir hasta que el cucho viniera con la latica. Sí, pues ya. Sí. Pero eso es normal, el cuchito con la latica así era, sí. Todo bien, pero lo maluco es que el cuchito es muy, muy alerta, muy bravo con, sí, los hijos. ¿Y él le pegaba? Está claro, él lo dicho, pelaba un cable ese y me cascaba, yo tengo cicatrices, hombre, sí. Ojalá que yo tuviera pantaloneta, me mostraba los tiestazos, mejor dicho, un cable de estos, ¿no? Lo pelaba, y con eso me agarraba y me daba. Cosas que uno muy pequeñito es muy travieso hace, ¿sí o no? Yo no voy a decir que... No, niño. Yo pequeñito, yo no hice nada, no. ¿Cosas no, de niño? Sí, pues. Sí, cosas de niño. Antes el cuchillo, eso es lo que él le ponía y muy, mejor dicho, pisaba. Bueno, pues, fulano, queda quieto, hermano. Las cosas, yo me crecí allá en la casa para llevando eso, ese sufrimiento. ¿Llegó a ser primaria? No, yo primaria. Por dicho, yo no estudié, para que vayan sabiendo. Nada. Mi hermano sí. Sí. Sí, mi hermano sí. Pero bueno, diga todos la verdad, ¿usted no quiso estudiar o su papá no lo dejó? No, ¿cómo le digo yo? Yo era como muy, ¿cómo le digo? Como muy duro de cabeza. Sí. Muy duro de cabeza. Y también muy peleón, ¿no? Entonces, por algo que me hacían en la escuela, eso era cada ratico. Entonces ya le metían la queda al cucho y el cucho cansado. Y la próxima me dijo, la próxima la va a tener buena conmigo, pero bien buena. Y un día me fui y me quité con 2 manes allá en la escuela, ame. Y llegué a la casa reventado la camisa, todo esto y esa camisa sangrada. Y mi papá, ¿qué pasó? Y yo no le conté nada y chillando. Entonces se fue el cucho para allá, para donde la profesora, y la profesora le contó. Y se fue para la casa y me metió una pela, pero pela. Y ese día yo le dije, pa, hasta aquí vuelvo a esa casa, le dije yo así, con rabia. ¿Que no va a ir a la escuela? Yo le dije, pa, máteme, haga lo que quiera, yo no voy a ir. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía para ahí sus 10, 11 años. Estaba así. ¿Y hasta, entonces hasta qué grado hizo? No, yo no hice, por dicho, la primaria, yo no, ni siquiera cómo jugué la primaria. No supe. Peleando, no, nada. Aleta. No le digo que lo que hacía pero era pelear. Pero si digamos, pero sus demás hermanitos han podido estudiar. No, mi hermano están estudiando todos. Claro, todos estudian, menos yo. Por descabezado, yo no sé qué me pasó a mí. No me gustó. Y más que mi papá era pegándome por cosas que en la escuela sí también se la hacían a uno, sí pilla. Usted sabe que en la escuela se la hacen a uno. Un día, ese día yo me pegué porque yo pasé con mi gatico, el que a ese pez, lo que le llaman a la mamá, que lo empacan a uno, sí pilla, la comidita y todo, la media nueve. Le llegó un man y me arrebató eso, y me tiró eso al suelo. Y por eso fue la agarrada. Por eso fue. Entonces ya me dijeron, que tal es que usted sigue peleando, entonces me voy para la casa reventado. Y ya mi papá ya le di a la profesora. Papá, y entonces su papá nunca le preguntaba por qué había peleado, nada, solo le pegaba. Solo eso, sí, él no me preguntaba qué, por qué. Más chismes de la gente, sí, pilla, que ahí mismo él agarraba. Él no podía decir que otro un vecino decir maricas, boas, por ahí leves, porque ahí mismo venía y me cascaba. Qué raro. Sí, pilla. Entonces eso es lo que no, a mí no me trama. Entonces, bueno, y usted empezó a recoger café como desde qué edad. Yo, niña, yo estoy, por dicho, yo desde los 12 años me abrí de mi casa. Las voy a contar, yo me abrí de mi casa, porque mi papá me trataba mal, me decía cosas. Entonces yo ya voy creciendo, yo le digo, no, que va, yo soy un hombre, usted cree que yo me voy a meter mediaciones de mi papá. Y ponerme a pegar, no, me abro. Cogí la maletica y me abrí. Cuando eso yo mamá, no estaba. Mamá, mi mamá, pues, mamá, es lógico que mi mamá llorando. No. Sí. Dejaron la cuchara, mi hija. Sabe que me duele lo que va a hacer su papá, pero yo qué voy a hacer. Yo le digo, no, tranquila, cucha, hágale que yo chis para adelante. Y así es, aquí voy, trabajo. Y voy otras veces, veo a mi mamá, pero no lo puedo ver a mi papá porque me agarro con él. Y eso es lo que no me trama a mí, si pilla. Ah, pero entonces usted los visita. Por dicho, yo visito a mi mamá, pero cuando mi papá no está, voy. Cuando no. Cuando él está, me tocó devolverme y él mismo me visto. Él mismo me visto. De llegar ahí al patio y mirar así, cuando verlo a él y él qué hace conmigo así, y llegar yo así. Volver otra vez. Donde veníamos. Porque yo con mi papá no la voy bien. ¿Y con sus hermanitos sí? No, yo con mis hermanitos hablo lo que sea, todo, pero el cucho dice que no hable mucho conmigo. Le prohibieron la bobada. Sí. Que yo no hablara mucho con ellos, pero eso no, como le dije yo, y sí, ese hermano es mío. No, ¿y ningún otro hermanito suyo se ha ido de la casa? No, ¿todos están ahí? Todos. Todos están ahí, el abierto soy yo, el mayor. Y pero entonces usted antes de irse a la casa ya trabajaba. Sí, yo trabajaba para él, con mi papá, claro. Trabajito para ahí, boleando a saboncito, poniendo cabecito. Claro, lógico. ¿Y desde qué edad ponen, digamos, los niños así ya a trabajar? Pues a mí me tocó desde los 5 añitos. Era mi papá boleando machetico y yo para boleando machetico, para con él acompañándolo. Y hasta me le tomaba la guapanelita y me mandaba para la casa. Sí, cabrón, me tomó la guapanela y me dijo, se vaya para la casa. Y me tocaba ir a traer guapanelita a la casa a los 5 años. A los 6 ya trabajaba, a los 7, háganlo, cogía un aguacero y yo para mojándome con mi papá. Para ir la plata de él, la plata para mi papá, porque para mí no. Claro. ¿No? Como ahora que yo cojo café, yo digo, la plata es mía. Ya no, yo no podía hacer eso. Yo, ¿cómo que yo iba a decir, pa, yo necesito 10 mil pesos? Nada. No, mi hijo, eso es para canga, para la lata. ¿Viste? Entonces, cuando usted se volvió, entonces su papá no le dijo nada, nunca lo buscó. Me buscó una vez. Me buscó una vez. Y me dijo, mijo, ¿usted por qué va a quedar a ver para la casa? ¿Usted por qué no se queda en la casa, hermano? Entonces yo ya las canté. Entonces me dijo, yo le dije, pa, ¿usted para qué me llama? ¿Para qué me dice si a mí me toca abrirme? Yo siempre soy de la casa abierto, siempre. Por culpa suya, usted conmigo no la va bien, no sé, no la entendemos, no sé qué me pasa, no los pasa. No lo entendemos, si yo, usted tiene una razón, yo tengo la otra. Y usted a la mía le dice no, y yo a la suya también le digo no. Entonces, no lo entendemos. Entonces, mejor usted en su casa y yo en otra parte. Así me vaya mal. No, todo bien. Así se quedó. Y yo a los 2, a los 10 años, yo me abrí. A los 12 yo ya no estaba en la casa. A los 13, a los 14, a los 15. Compré, ¿cómo le digo? Los 18 y yo abierto de casa. Fuera, fuera. No, yo gracias a Dios aquí me he pagado con Don Luis, que me ha dado la mano y todo. Y si no, ¿quién sabe dónde estaría yo en este momento? Estos días me tocó a mí tener un legato con mi papá. ¿Con su papá? Con mi papá. Estaba viviendo para... Estaba yo viviendo para otra casa, así pilla. Y le dijeron una de las cosas que no fui así, que no fui así, no fui así, así como... Él le estaba diciendo no fui así. Y se fue todo bravo, desafió a mi casa. Me zafó hasta machete. Yo lo que hice... ¿Y por qué él se enojó tanto así para sacarle machete? Porque a él le contaron un chisme que no era así. ¿De usted? De mí. Sí. Y él fue bravo. Si no sea por el dueño de la casa, me casca. Por una cosa que no fue así. Como le dije yo a él. Yo le pago, usted me puede cascar a la hora que sea. Como dice usted, que porque estoy barbado, que yo me voy a mandar. No, yo me mando por unas cosas. Si usted a mí me ve robando, matando a otro, ¿usted cómo va a dejar eso? Nunca, usted me coge y si me toca entregarme a la poli, me lleva allá, ¿no? Ah, pues que sí, ah, bueno, entonces. Regáñeme por una cosa, pero ahora regáñeme por una cosa que no vi así. Una equivocación. ¿Y cuál era el chisme? Ah, que vamos a ver la equivocación. Yo le he hablado ayer a las 6 de la mañana. A las 6 de la tarde yo estaba aquí, mojado. Aquí, estaba mojado yo acá, a las 6 de la tarde. ¿Cómo así? ¿Y usted quién le compré a eso? Yo, vamos, pues. A mí me tocó llevarle al muchacho que sabía que yo a las 6 de la tarde estaba ahí. Ahí sí se puso papá, pale, y se puso así. Cuando me vio, mijo, es que yo no le... Y tal, y ya se fue a arreglar eso. Le metieron... ¿Lo habían inventado o qué? Inventado que yo no sé, un robo, pues, un robo, sí, pues. Un robo. Sí. Antes fueron a donde yo vivía, mi papá. Con otros dos, si ya decía con el dueño de la finca, de la casa, que la robaron, yo no sé. Estas cosas me dijo. Ah, que usted dónde tiene las cosas, cabroncito, me dijo así. Yo le pago un momentico, ¿cómo así? ¿Qué cabrón? Y usted viene a decirme esto aquí, como así, así, como así. Yo no sé nada, mano, no sé nada de lo que me están hablando. Ay, ¿cómo así? Usted a las 6 de la tarde, ¿qué estaba haciendo? Yo le a las 6 de la tarde estaba aquí, ya, quitándome las botas y hacía. Sí, vamos a ver. Y se fue. Le dijo al muchacho y a la señora que yo estaba trabajando. Estaba trabajando ahí y estaba durmiendo ahí. ¿A qué hora se fue el pelado? Ayer, para el Tajo. Ah, el Tajo se fue a las 6 de la mañana. ¿A qué horas vino? Vino a las 6. Entonces ahí mismo fui, le dijo a papá. Yo, entonces no fue pelado, ¿sí, picha? No fue el pelado. Entonces quedaron la gente así. Entonces fue otro. Y, ahí están diciendo ellos, ahí le dijeron que el pelado a las 6 de la tarde estaba aquí y a las 6 de la mañana se bajó para trabajar. Yo le patrón, vamos, ¿dónde está mi patrón? Vamos. Y fuimos hasta allá, donde trabajaba. Yo le patrón, ¿a qué hora vine acá? Como a las 6 y media, yo le decía patrón a esa juez, porque yo a las 6 salía de mi casa y aquí, sí, a esa hora, a las 6. ¿Qué están buscando usted, muchacho, y usted, mi papá? Que diciendo que yo soy ladrón. O con eso. Cuando ya papá se puso, fue problemas con los otros. Ah, que yo vengo hasta aquí a perder el tiempo, perdiendo el tiempo. A ver, si a mí me toca llevar este culicagado a una inspección, yo lo llevo. Pero ¿cómo lo va a llevar así si dicen que no fui así? Claro. ¿Y el papá qué hace? Papá coge café o le da machete. La cosa se quedó así. Entonces me metí un lap. Claro, vea este, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí ve aquí un muradito? Sí. Ese fue un manazo que me metió mi papá. Ese día. Ese día. Ese día cuando llegó. Yo estaba así relajado, estaba yo así como poniéndome las botas, ya las tenía, me estaba amarrando el machete. Cuando sentí que algo me cogió de acá, cuando me cogió, me volteó. Cuando me volteó, ¡ten! De uno. Y ahí mismo caí, cuando caí, yo así, te arrodillamos. Ando me dijo, cabrón, de la mierda yo a usted, le dio prendido lo que está haciendo, lo que hizo. Y yo sano. Yo le dije, no, ¿cómo es que yo, mi papá, que yo no he hecho nada, mano, yo no he hecho nada, pero yo así, chorreando, o con ganas de también con rabia. Claro. Bueno, le voy el cucho. Este es, averígüenlo a ver. Y ya me iban a decir que tales que iban a llamar la tomba, que yo no sé qué. Yo le voy a llamarla, pero ustedes pierden. Yo soy libre. Llámela. Ah, bueno, si es libre, entonces usted que ya me pusieron la misma bobaita que les conté a vos. Ajá. Y les, así se fue. Bueno, me quedé yo con la trompada y ya me tocó venirme por acá. Porque mi papá bravo. La cosa me quedé aquí y eso se quedó así. Ni fui ni eché ley ni nada. Yo le dije, ¿para qué va a echarle una trompada? Que me metió mi papá. Digamos la cosa así. Sí, papi. Sí. Ya les dije, ya les comprobé, eso no fue así. Y yo de muy chiquito, yo de 10 años, yo estoy mejor dicho. Fuera de casa. ¿Y la relación de esos hermanitos con tu papá, qué tal es? ¿Mejor o también es mala? ¿Cómo le digo yo? Eso ahí es un volteo muy bravo. Pero también como uno malo, también es malito de ellos también, los pelados también. Por dicho, lo que están sufriendo mis hermanos, yo así me hablo. Y yo le he dicho a ellos, yo le digo, ¿por qué estoy ahorita en mi casa? Para no tener que humillarme a mi papá. Él quiere que uno haga las cosas como él quiera. ¿No? Sí. Dijeron, la hora, si usted se fue para un vecino a hacer un mandado y es esto, tan. Lo mandó. Cuando vino uno, mira el reloj. Si le demoró una rayita o dos, venga para acá. Es una. ¿Usted por qué se demoró? ¿Yo lo mandé a hacer visita o lo mandé a un mandado? Ahí están las cosas. Y las cosas yo así no las veo, en toda parte no las veo. Porque yo he visto muchachos que pa, yo voy a ir a tal parte. Y eso se quedan 2, 3 horas, 4 horas. Llegan pa por la noche. Nadie les dice nada, no les dicen nada. Va, mi papá, yo siquiera yo hacer eso. O un hermano mío, o una hermana mía, era. No lo hace. Que escuche. Oiga, está con la señora de mi papá. Se vuelven a ir ahorita. Sí, ya. Ah, bueno. Es caso muy largo. Sí, larguísimo. Pero no tengo nada, la mitad de contarles toda la mitad de pequeño. Como me tocó de rodar, luchar. Tocó bravo. Yo en la casa lloraba. Yo fuera de la casa, niña, yo lloraba. Pucha, lloraba. Eran cerrando para el ganado en otra finca y yo lloraba y que pucha recordando a mi mamá. Y hágale para adelante y trabaja y llore. Y pensando. ¿Y su papá cómo es con su mamá? ¿Ah? ¿Cómo lo digo yo? El man, un día sí levantó la mano y él por eso a mí no. De ese día para acá él conmigo no la bien por eso. Porque el día llegó. Y le dijo a mamá, y yo estaba muy pollito, para esos 11, 10 años, 11, sí, 10, 11 añitos, le dijo él a mi mamá, muy patentito, ¿sí? Aquí el que haga soy yo, y el que diga, lo digo yo, y el que yo haga una cosa, el que lo tienen que hacer, soy yo, nadie es más que tiene que decir, y usted, mija, alcahuete con los muchachos. Pero yo sabía que eso estaban peleando, era por culpa mía. Hágale, no, espera, que eso mismo es muy larguísimo. Vaya, vaya, dice un para que los niños sí se quedan acá. Tío, los niños sí se quedan acá. Sí, los niños sí. Ah, no, me parece que van. Los jóvenes cuando venían todos. Sí. ¿Qué me llama? Ahorita les tomo la foto cuando salgan todos junticos también. Pero ya están almorzando y vean. Bueno, entonces, ¿y con su mamá qué? Claro, pues con mi mamá, el día cascar a mi mamá. Yo me acuerdo que le alzó la mano. Tan, yo lo vi. cuando no lo vi, ahí sí le dije, ojo con mi mamá. Le dije así, ojo con mi mamá, y él me volteó a mirar. ¿Qué? ¿Y usted también quiere que le meta unos juguetazos? Y yo le dije, hágale, papi, métamelo a mí, pero mi mamá no lo va a pegar. Yo tenía pa' 11 añitos, sacando la cara de mi mamá, y yo tan chiquito. Claro, le tocó muy duro porque usted era el mayor, le tocaba defenderlos a todos. Entonces yo, sacó la correa, me metió los juguetazos que me hizo gritar. Si no le gustó, esto es por usted, esto es por su mamá, me dijo el primero. Y este por saco. Tengo, me metió un... Listo, mola por acá. Listo, me fui. Se fue, ni fue a almorzar. Esa noche, esa mañana, mejor dicho. Se fue como a las 11, 12. Como a las 11 se fue. Y no vino a almorzar, ni tomar algo. ¿No? Llegó como a las 6 de la tarde, bravo. ¿Dónde está el culicagado? Ah, tapaban un vecino ayudando. ¿Quién le dijo? No, que el vecino vino. Era que él venga, era. Sí, señor. Vine y me... Otra pela. Entonces yo vi las cosas así, entonces yo me abrí. Yo le dije, no chupo más. ¿No recuerda así como momentos entonces felices de su infancia, ¿no? Así con su papá? No, yo feliz, como felicidad, no. Yo de pequeño... yo de pequeño no cogí un carro, como ahora hace un niño, que coge un carro y pone a jugar. Yo me pongo a ver eso y me da como tristeza. Claro, porque yo veo jugando a un niño y yo le da. Lo que yo no hacía cuando yo estaba chiquito, era puro trabajo. Y a mí le dan cortadas. Trabajo, por acá, trabajo. Yo no tenía ni un segundo, hasta los domingos también trabajaba, cuando estaba con mi papá. Entonces yo volví a crecí, sí o no. Uno no creyó, ya llegó a la edad, y eso es el que no le gustó. Que porque la edad ya me mandaba solo, y eso es el que no le gustaba. Entonces por ahí se pusieron a mal acuerdo, como él, como yo. Si él a mí me decía, mijo, venga, como me decía cuando estaba pequeño, 10, 11 años, me decía, mijo, es las 5 de la tarde, se puede venir a las 6, me hace el favor, ya. Entonces él quería eso. Sí. Cuando yo estoy así, pues ya grandecito, ya de edad, tal, él quería hacer eso también. Sí. ¿Qué tal es? Que mandarme también lo mismo, que yo no saliera de casa. Si salía, salía para las 3 y para las 6 para la casa. Como le dije yo, pa, ya no soy de esa edad. Sí. Yo ya no soy un niño chiquito. Ya no. Yo iré. Sí, claro. Si a mí me dan la idea ahora, estoy trabajando, a mí me dan la idea ahora. No, yo no voy a trabajar más, me voy a ir para Anselmo o me voy a ir para Belén. Soy yo, pa. Entonces, eso es lo que él me dijo. Mijo, yo no entiendo eso. La juventud, yo no entiendo eso. Entonces, estamos mamando, pa. Sí. Si usted no entiende, ni yo tampoco entiendo eso y ni comprendo eso. Entonces, ¿yo qué hago? Ahí. Nada. Entonces. Y ahí para acá, él ni me habla, ni yo tampoco ya. Y él quería estar conmigo, por dicho. No, entonces los hermanitos también les debe tocar mucho. Sí, mi hermano también, mi hermano les toca duro también. La plática que ellos se ganan, vea. ¿Y con sus hermanitas también es así muy grosero? Con mis hermanas también, él tuvo por ahí un problema. Tuvo un problema por ahí. Con una hermana mía, que se las cantó la cara, porque le pegaba a la mujer, que le pegaron a uno, que las mujeres no. ¿Cómo? Que le pegara a los hombres, que a las mujeres no. Entonces llegó y le metió una cacheta a ella. Por eso tuvo problema. Hasta me parece que hubo también denuncias. ¿Ella lo denunció? No. Ella lo denunció, claro. ¿Y ella vive ahí con él? No. ¿Ella dónde vive? Ella está en bienestar familiar. ¿En bienestar familiar cuántos añitos tiene? Se fue como a los 17. Como a los 16. Sí. ¿Y hace cuánto se fue? Eso parece un añito. O sea que ya tiene. Sí, 17 años. Añitos. ¿Y entonces en esa mesa familiar en dónde? ¿En Pereira? En Pereira. ¿Y el resto sí está ahí? El resto sí está ahí. ¿Solo sí, solo ahí estamos ahí por eso, por cosas que pasan, cosas que. Hemos dicho, cosas que. hasta yo mismo me da como ganas de tener papa y a la misma no tener nada. Eso es duro, eso es duro. Mm. ¿Y qué más pasó con su hermanita? No, pues... ¿Para que la tengan allá? Mi hermana... Ya, niña, ay, ya, usted es mayor, y yo soy mayor, sí, no, digamos la verdad, ¿no? Hubo un problema de mi papá. Venga, yo me siento aquí, niña. Sí, mejor. Hubo un problema en mi casa, pero muy bravo, sí, pienso, un problema entre familia. Y no, unas... no le quito en esta cosita. Ya. Tuve un problema mi mamá, mi papá y con mi hermana. Mi hermana por eso está allá. Por una que la le dijo que abusaba de ella. Ella lo denunció porque abusaba es, de ella. Eso ahí. Sí. Sí, sí, sí, me entiende. Uh-huh. Entonces, eso fue el problema. Entonces yo fui arrimando a la casa. Yo ya, y su hermanita, ¿y usted se dio cuenta así? Yo me di cuenta, ¿o su hermanita le contó? Mi hermana, yo me di cuenta primero cuando ella tuvo un niño. Uh-huh. ¿No? Bueno, las cosas... Yo conocí a su hermanita una vez. Uh-huh. Porque yo una vez vine acá a visitar a mi tío, no acá a la finquita, sino al pueblo. Y estábamos en el... Uf, pero hace por ahí 2 años. O más, yo creo. Yo creo que ya va para 3, no sé, algo así. Hace unos añitos, entonces estábamos visitando a mi tía en el pueblo, vinimos con varios familiares y su hermanita estaba en embarazo y estaba con otra mayorcita. Ah, sí, entonces. Estaban con otras, estaban ahí y mi tío nos las presentó y todo. Entonces, ahorita, pues, ¿qué me vas a acordar de las niñas que yo le presenté? Son hermanitas de él. Ah, sí, entonces. Sí, entonces ya sé cuál es, cuando ellos estaban en embarazo. Ah, sí, entonces, sí, pues, ya. Entonces, las cosas se quedó así, mi papá. Y yo, ¿cómo así? Entonces, un día yo me fui. ¿Usted primero se dio cuenta que estaba en embarazo? Sí, en embarazo, yo me di cuenta. ¿Y usted no sospechó de quién era? Okay. Yo no sospeché, yo normal, relajado. Fui y le dije a mi papá, papá, ¿quién es el man que embarazó a mi hermana? Entonces él me dijo otra bobada, que un vecino y tal. Yo le dije, ¿usted sabe? Sí, y usted es el vecino. ¿Para qué, me dijo? Yo le pedí a decirle que responda por mi hermana. Claro. Y si no, ¿qué? ¿Y qué? ¿Usted va a sacar el juego por la mano de su hermanita? Yo le digo, yo saco el juego por mi hermana donde sea, con cualquier sea, a mí no me mía. Pero o sea, ¿qué pa? Dígame quién es. Cuando me diciendo este señor, bendito. Me dijo, ¿a usted qué le importa? ¿A usted qué le importa? Si usted ya aquí casi no le mantiene. Usted le mantiene de otra parte. Y yo le dije, pa, me importa mucho. Tanto que me importa que estoy preguntando esto. Pa, a mí me importa porque yo es mi hermana. Ella me importa porque es mi hermanita. Como ser, ellos también mi hermanitos. Entonces, lo que pase a un hermano o una hermana, entonces a uno no le va a doler, pues. Claro. No le duele. Le duele porque le duele. Entonces, ¿quién es? Dígame. Y lo que me dijo el cuchito, me dijo, no, pues, ¿sabe qué? No sea sapo. De eso así, no sea sapo usted. Deje. Si no me mantiene aquí, ahora para usted venir a sacar la cara por acá. Claro, qué raro. Y yo ahí mismo, yo le, ah, ya. Ya, yo sé por dónde viene el agua al molino, ya. Entonces, escucho muy astuto. Claro, la mente me vino, a él también se le fue. De una, se desarrolló cuando me... ¿Cómo así, mijo? ¿Y usted qué quiere decir con eso? Ah, ya, que la mente se le vino algo. Yo le decía, pa, dejémoslo así. Bueno, así estoy yo. Bueno, así, para no tener discusiones con usted, dejémoslo así. En 5. Uh-huh. Para no dejarla en 0, ¿no? Sí. Hasta luego. Salí y me fui. Yo estaba viendo... Me dije, y el cucho se quedó así mirando. Yo ahí mismo yo le dije, este no es de alguien, este es de él. Porque si siendo mi papá, otro, me dice, mijo, vamos. Y si toca tener todo listo, listo, antes él hubiera sido el primero en ir a defender. Claro, y oír y dice, mijo, vamos. Vamos a ver si el muchacho, si ese culicagado, güey, cabrón, no hace las cosas. Y además, uno piensa, ¿en qué momento? Si usted dice que él es tan controlado con los horarios de ellos. Sí. Bueno, las cosas me quedé yo así. Yo normal, yo le dije listo. Pasó como a los 9 meses la pelada embarazada. Ve, ya teniendo el hijito, un hijo. Cuando yo estaba aquí. Y espere, ¿y usted nunca le preguntó en esos 9 meses a su hermanita? No, porque yo casi no me iba con ella bien. La cosa se quedó así. Yo le esto más adelante si se da cuenta uno, eso no. Sí, señor. Yo ya, esto es de mi papá. Bueno, y estos días mi hermana se pilla que otra embarazo. La misma. Bueno, la cosa yo me quedé así. Y le, Entonces es mucha mentira. Hijo de otro. Ah. Y además el papá supuestamente el primero nunca apareció. ¿Cierto? Sí. Nunca apareció. Ninguno, nadie. Nadie es, dijo, aquí yo soy el papá. Sí. Nadie es. Bueno, la cosa se quedó así, yo me quedé así. Bueno, la mi hermana ya con ese niño, problemas por allí conmigo. Papá ya echándome maliciecitas por ahí. Hasta un día borracho me lo dijo. No sé que se abre la casa. Que usted y yo, usted es muy malicioso. Y a mí tipo malicioso no me trama en la cara. Yo le ya dijo, yo me voy. Ya dijo, pa, yo voy, me lo ocupo ya. ¿Y entonces bueno, hermanita? Eso fue como esa semana, como a las 2 semanas, mi hermana cayó a la cama. Y fui a visitarla y él allá, mirándome en la puerta. Fui a visitarla. ¿Y qué tenía su hermanita? Ah, un niño. Ah, ¿tuvo otro? Un niño. ¿Ya lo tuvo? No. Ah, espera, ese es del otro peladito que le digo yo, del primero. Ah, estamos hablando todavía con el primero. Sí. Entonces llegó, ¿está? Miré yo tan, miré el niño, yo le... ¿De quién será este hijo tan lindo? Le dije yo a mi hermana, así ellos. ¿Quién será tocando la calle? ¿Quién será este hijo tan lindo, tan hermoso, hombre? Se quedó mi hermana, me miró y se quedó así. Yo le daba llantas. Ya. Ya esto es una cosa, que esto no es de nadie, esto es de mi papá. Ya me vino la cabeza, a mí me vino la cabeza. Sí, señor. Y estos días ella misma lo aventó. Bueno, después de que tuvo el segundo. El segundo. Lo hizo abortar. Ah, ella abortó. Por mi papá. ¿Él la mandó a abortar? El problema mío por ahí fue por eso, por mi hermana. Se fue, se emborrachó. ¿Su hermanita? Él se fue, se emborrachó. Una fiesta. Vino y acabó. Yo no estaba. Vino y era pegándole a ella y le pegó unos puños en la barriga. Cuentaron, los vecinos contaron. ¿Sí, pilla? Pues... su papá le pegó a su hermana y por eso fue que votó el niño, la niña. ¿Cómo así? Sí. Ay, presencia de nosotros, lo vimos que él era dándole tiestazo a ella en la barriga. ¿Sí? Y mi hermano sí le dijo. Disculpe, le dijo mi hermana. Esto no queda así. Dijo ahí, mi hermana, yo estaba ahí. Esto no se queda así. Que me hizo abortar a la niña, que como yo la quería. Y llorando. Y como a los 2 meses, papá lo llamaron de la inspección. Lo llamaron y pusieron unas vueltas, papá. Pero vueltas para allí, vueltas para allá. Hasta ahora están en las vueltas y no sabemos nada. Espere. Y bueno, ella perdió el segundo bebé. ¿Y entonces al cuánto tiempo ya se fue? Mejor dicho, ella, como decía, perdió el niño hoy. Y estuve en la casa como 2 meses, un mes más o menos. Un mes, no estuvo más. ¿Y su mamá nunca la defendió? Niña, yo le digo una cosa, ahí al que manda es mi papá. Sí. No más. Y no, pero yo digo, bueno, no tanto de los golpes y eso, porque también ella podría tener miedo de meterse. Pero entonces, ¿será que su mamá se daba cuenta de que él se acostaba con la hija? Eso ¿o será sí, que él lo hacía mientras de pronto ya no sí, estaba? Sí, tal vez así, porque usted cree que uno, niño, usted cree que uno sepa que tal y pasarle con una hermana, un papá o con el esposo, usted cree que tal. Yo veo eso, una hermana con mi papá, hay problema. ¿Y sus hermanitos? ¿Y será que sus hermanitos no llegaron de pronto a ver? No, sí ve, pero los tiene madrantados. Sí. Los tiene madrantados. Niña, le digo, o sea, que todo eso, él los tiene madrantados a mi mamá. Y a mis hermanos. Él me amadranta a mí, pero él conmigo no. Él conmigo no es capaz de tener. ¿Y usted no sabe si de pronto él también hace eso con sus otras hermanitas? ¿O solo era con esa? Vea, niña. Eso por ahí va. La pista va por ahí. Por con eso, las otras también. Con las otras también. Ay, qué pecado. Pero eso no ha embarazado a ninguna, no, otra, no, solo no, a ella. A ella nomás. Eso es muy duro para contarlo para mí. Debe tener mucho miedo de su mamá una vez que no defiende a las niñas. Mi mamá me... No que mi mamá un día yo me detoré a papá y mi mamá le dijo, mijo, usted no le tiene miedo, papá. Yo le dije, yo mío sí, pero el miedo me hace ver cosas que no me miedo. ¿Por qué? Yo le dije, me voy rabia lo que él le dijo a usted. Mi mamá rabia. ¿Cómo le va a decir a usted que no sirve para nada? Y si usted, por usted, él está trabajando. Nosotros estamos trabajando. Claro. ¿Y cómo le iba a pegar a usted? Nunca. Él tiene que pegarle a... Él le pega a usted y me tienes que pegar a mí. Él me tiene que pegar... Él le pega a usted y me tiene que pegar a mí primero. Él verá qué hace. Y él ya lo sabe. Por eso, mijo, es mejor que evite los problemas con papá. Su papá es muy loco, papá es muy bravo. Y él, por dicho, ya la que se guindó con un man acá. Yo le dije, así se guindado 4 o 5, pero yo a papá no le tengo miedo. Respeto, pero a mí no me respeta, y yo a él sí lo respeto. Sí. Cuando jugué con esa trompada, así fui dura, mamá llorando, cogiendo a papá. Mejor dicho, cuando, no que yo me vine para la casa, de allá donde él se fue a hacerme el escamo, yo vine para la casa, a empacar, y él se vino a la casa, vea, con un machete, yo con el machete en el terciado, pero yo no le tiré ni nada. Me vine y saqué la ropa, me tiré y él se quedó ahí mirándome en la puerta. ¿Se va a ir? Yo le decía, papá, me voy a ir. Y yo con la trompada, yo me voy a ir. Se quedó así, la puerta saqué. Y yo le dije, papá, yo a usted le debo algo. Tenga 20 mil pesos, hermano, tenga. Y los tiré, se los tiré tirado, tenga, papá, y 20 mil. Y eso no es plata, para usted no es plata, por la clase que me dio y mi mamá no es plata. Yo con rabia y llorando, me vine para acá. Y ahí acá no volví a ver a mi papá ni a mi mamá. Estos días estuve por allá, fui y como ahora. Y vi a mi mamá así, la vi para cuando él ahí. Y una, mi mamá, mi papá me vieron, mi mamá, mi papá, mi mamá me vieron, un hermano. Veía el mono. Cuando yo lo vi a mi papá, ahí mismo volteé con de uno. Como diciendo, ahí está el perro, el culo. O dicho, ahí está el tigre, yo no me meto allá. Y entonces, usted no sabe nunca... Ah, bueno, entonces, ¿hace cuánto se fue su hermana? ¿Hace un año, me dijo? Hace un añito. O sea, que la única denuncia que la ha tenido es la de ella, sus otras hermanitas no... Nada, no he tenido denuncias, como la otra de mi hermana, nada. Y a mí me dicen que vaya yo a denunciar. ¿Y su hermanita no... ¿No volví a tener entonces contacto con ellos? ¿O sí? Con mi hermana, sí, con mi hermana y mi mamá. Con mi papá. ¿Las llama o qué? Sí, las llama. Con mi mamá, con mi papá ni lo quiere ver. No, que ella misma dijo, me lo dijo a mí. Yo la llamé y ella me dijo. No me acuerdo de ese tipo. Así le dije, diciendo al papá. Yo le pedí, yo no la puedo culpar. No puedo culpar a nadie, si así es. Y entonces ya está ya con el bebé, primero que tuvo. El bebé lo tienen en la casa. ¿Sí? ¿Y niño o niña? Niño. Niño. Fue madre, entonces ya se fue sin el bebé. Sí, sin el bebé. ¿Y ella se fue así volada o vinieron por ella bien estar familiar? Ella fue volada. No le digo que ella fue quien denunció a mi papá y le dijo que mi papá era esto. Entonces tuvo que volar antes de que él la viera. Eso sí. Su madre, ¿cómo así que dejó el bebé? Entonces su mamá lo está criando. Mi mamá. ¿Y cuánto tiene ya el bebé? Un añito. Más o menos un añito. Póngame un añito. Un añito tiene pela, más o menos. Y entonces ella tiene buena relación con la otra hermanita. Sí, muy amigas. Todas dos. De hecho, muy amiguitas y muy hermanitas, todas dos. Todas. Son muy. Como de la misma edad. Ojo. No, mi hermana es mayor. No, ¿la que todavía está ahí? La que me sigue a mí. Ah, ya. Es muy unidita, ¿Y su hermanita esta mayor qué hace? Ella le ayuda a mi papá, le ayuda a mi mamá, trabaja ahí en la casa, ahí, el destino en la casa. Y entonces usted no sabe, digamos así, ya la parte legal de su hermanita, ¿cómo va? Como... Solo sabe pues que lo están investigando y ya. Eso sí, no más. Y a mí me dijeron que fuera a hablar ahí a la alcaldía. Yo no voy a hablar porque si una cosa, niña. Y además porque usted no tiene cómo probar nada. Eso. Y más, si yo voy, no se proba una cosa. Y si yo voy, él viene a buscarme. El claro, lo busca donde sea. Y yo guindarme con mi papá los machetazos. No aguanto. Yo le dije a mamá, yo a papá, yo no. Y usted sabe más que yo soy muy alerta, yo, no, por dicho. Ah, sí, mijo, yo sé cómo es usted, pero, mijo, haga un favor, no le tire a papá, y él es su papá. Sepa que él encima, sí, pero tampoco pegarle a uno por una guá que no es así, más. Sí. No, que no vale la, no vale, por dicho, no vale 50 pesos, no vale. No, es verdad, mejor que se evite, pues. Y además no tiene cómo probar nada. Nada, normal. Y además, sí, digamos, con sus hermanitas, las que tienen que denunciar son ellas mismas. Y ellas mismas, sí, niña, así es. Sí, su hermanita, de pronto la que ya está en bienestar familiar, pudo haber dicho, ¿no? Él le hace también eso a mis hermanas, debe ser que por eso de pronto lo están investigando. Sí, ahí. También, pues, eso lo están investigando ahí, pero eso ahí está, de hecho, horrible. Horrible, terrible. Pero qué pesar de su hermanita. A mí me va a pesar. Y además tener que dejar el bebé. Y tú, ella quería el bebé. Sí. Tener que dejar el bebé. Ay. Un día, cuando mi hermana, la que me sigue a mí, ¿sí o no? Se fue. Pero se fue el niño y mi papá, brava. Y estaba creyendo mi papá que ya teníamos o un novio. Sí. Y estaba metiendo un vecino. Y yo sabiendo que ese vecino donde yo trabajaba no era así, de manera relajada. Ni tenía, o sea, acaso era charla. Sí. Con ellos, no más, no pasan ya y más. Hombre, y estas cosas. Un viernes. Digamos que. Yo ya como de aquí ya estábamos cogiendo café. Mi hermana, mi papá, otro hermanito mío y yo. Uh-huh. Y yo ya, más o menos por ahí que, como de aquí allá. Sí. Más o menos para ahí 4, 6, 7 palos. Mi hermano, yo le llevaba ventaja como 7 palos a mi hermano. Mi hermano venía ahí atrásito. Uh-huh. Yo era el último de abajo, el último. Ahí para arriba. Mi mamá, mi hermana aquí. Sí. Mi papá aquí. Y mi hermano aquí, yo soy el último que rayaba. Sí. Y el patrón acá, y otro niño. Y el patrón. Ay, no estaba yo cogiendo café para ahí en bueno cuando sentí un galabillo, pero bravo. Y yo le como si mi papá bravo, ¿con quién? Huepucha, me disculpa ni la palabra, ni. Hueputa perra, hueputas perras que me quieren. ¿A su hermanita? A mi hermana. Bueno, mi hermana tenía este machete. Y mi hermana del susto lo soltó y salió corriendo. ¿Sí o no? Uh-huh. De miedo. Yo seguí comiendo café y yo no me di cuenta pues que era eso. Sí. Yo es una pelea, yo tan en pecuecao, cabil mío, y mi papá para ninguna parte, ni mi mamá, ¿ves? Ni mi hermana. Uh-huh. Y mi hermano preguntando, y bueno, ¿y qué hizo? Y mi hermana, porque está, pues, chilló y mi papá. Y yo no sé dónde están, yo no sé. Yo se pusieron a alegar y yo estoy lejos, no, yo tampoco. Ah, como a los 10 minutos veo a papá y fue pucha desafiando el otro señor con un cuchillo. Y con un poncho. Güey puta, güey perra, yo no sé qué. ¿Usted cree que más se van a, yo no sé qué, hacer maricas, cochinadas delante de mí? A mí no, que la hagan para otra parte, pero delante de mí nada. Y el señor callado, el muchacho callado. Güey, la cosa se fue, él se fue. Muchacho, vámonos, larguémonos de esta finca. Bueno, se fue mi papá, mi hermano. Yo no, yo me quedé. Sí. Y por ahí fue el problema también, por ahí me la montó. ¿Qué? ¿Porque usted quedó? Que porque yo me quedé, que yo le estaba haciendo cuarto al muchacho. Uh-huh. Entonces me dijo, lárguese mejor, para no meterle una plañada. Y yo le dije, yo me voy. Yo estoy enseñado, se fue mi hermana. ¿Por qué no me voy yo que estoy enseñado con la maleta atrás? Uh-huh. Cada rato me toca, yo me abro a mí. Me abrí para otro vecino. Ay, paja. Fui a trabajar allá, en esa finca. Y él es muy celoso con sus hermanos. Sí, muy celoso, como muy celosito también. O sea, que él no deja que se le acerque ningún hombre, nada. Sí, y él es muy celosito. ¿Para qué? Y que tengan amigas. Sí, nada. O sea, que si digamos yo voy, ¿qué? ¿Hablar con una de ellas? No deja nada. Sí deja, pero él ahí ya. Y cuidado, ¿qué? O quién sabe qué le dirá. Sí. poniendo cuidado. Sí, poniendo cuidado. O si no la sacan de una a uno de taquito así. ¿Me pesa? Sí. Entonces eso es lo duro. Entonces, ese día mi hermana se fue. Pucha, estuvo donde la madrina como 15 días. Y mi papá dijo, puta. Y qué pena, yo siendo grosería. Pucha, déjela que yo la encuentre, mato a ese perro y a ella también la pico. Hombre, yo no sé si me zafó. Y yo le dije, pa, ¿cómo es que la pica? De tantos hermanos que tiene ella, no sacará la cara uno siquiera por ella. Lo diciendo como si, entonces usted va a sacar la cara por ella. Yo le dije, pa, ¿sabes qué? Dé cuenta, mijo, que yo a mi hermana saco la cara donde sea, papá. A mi hermanita. Ah, lo vemos, la saco donde sea. Sí. Si usted mata a mi hermana o la porrea, venga por mí primero, piense. Y me fui, y se quedó él así, me está amenazando. Yo le dije, no, pa, usted es el amenazador, usted fue quien iba a matar a mi hermana. Sí. Usted lo dijo y está seguro mamá y mi hermano, sí o no, muchachos. Todo con miedo. Yo le dije, no le dé miedo, que él no come gente. Me fui. Bueno, a los 15 días llegó mi hermana. Fui allá. Mono, ¿verdad que papá lo iba a cascar? Y yo le decía, yo estoy por acá. Y porque papá me iba a cascar por culpa suya. No, papá, nomás bla, bla, bla. Yo no sé, pero él me dijo eso. Que me iba a cascar, que porque... Y le van a cascar a usted. ¿Qué le hizo ahora? Nada. Y era bueno. Pasó así, no pasó nada. Nada. Yo no iba a la casa ni nada. Mi hermana lo iba más así. Pues sí. Yo no iba a la casa. Y yo hasta ahora, yo tampoco voy a la casa. A mí me dice otro, le voy a dar 50 mil pesos para que vaya. Yo le digo, mano, ¿cómo así? Me rellena, pero yo no voy. Por otra parte, yo para qué me voy a pegar con mi papá. Sí. Con mi mamá más alto. Pues que fuera otro, pensaría un ratico uno, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy o hago que me meta una pela? Sí. Pero uno, el papá. Uno, bueno, si me corta mal. Y si yo lo corto a él, no, también. Nada, sí. Hasta luego. Sí. Mejor evitar problemas. No le digo ni nada. Allí, a nosotros vivíamos allí. No. Y yo el mío me vine, tan corriendo. Allí había unas matas de plátano allí. Y el mío me movió. Donde está el palito del café. Sí. Y yo cuando vi a mi papá, que él venía, y yo le corrí allá. Cuando me diciendo, yo no le corro más, me metieron un cuchillo. Cuando yo lo vi, que ese me lo tiró, yo hice así, ¡tam! De una. Cuando miré, sí, pues pucha, así, ahí sí me dio más miedo y salgo ahí para abajo, pitado, que yo al diablo. Ay, hijo de pucha. Yo, ahí mismo, loco, cuando yo hice así, lo volteé a mirar, cuando sí, pues pucha, cuchillito así, para allá y para acá. Yo le dije, hasta luego. Yo ahí mismo salí ahí para abajo disparado. Al rato volví, pero yo así. Don Luis, su papá, mi papá. Su papá cogió el cuchillo, lo sacó y salió el para allá. Yo le dije, ¿ahora cómo hago para ir a la casa? No vaya. Dijo que lo acababa. Y así me tocó quedarme aquí. Don Luis me daba dormida, darle comidita, le ayudaba yo a él, y así fue. Y ahí va acá, con él. Y, pero mi papá es una cosa brava. Mira. Mi papá a mí, si llegó de eso. ¿Cómo se llama tu papá? Eblises. Mi papá me cogió con un rejo y me dio, por dicho, una pela que yo quedé desmayado en el suelo, que yo no era capaz de pararme. ¿Ah? Mi mamá era moviéndome. ¿Con qué le pegó? Con un rejo de todos tostados. Sí. Con un rejo, pero eso de, ¿cómo digo? Que sacan cuero de vaca. Sí, sí, ya sé cuál. Eso le dicen el ramal. Eso. Un ramal, sí. Pero no, pues que fuera ramal. Qué bueno. Porque volvió. Pero tostado. Cuando lo meten en el tanque. En agua, en sí, agua. Sí. Se lo echan en el. Me cogió de acá. Y me subía. Tené. Y volvía y me bajaba y me metía a unos piestazos. Volvió y me subía. ¿Qué quiere, pues, cabrón de la mierda? Hasta mi hermana y una vecina fueron y lo que... Hombre, y les dio. Y yo quedé como si... Como muerto. Yo no me di cuenta. Cuando desperté en la cama. Pues, pucha, cuando me fui a mover, me dolía todo esto. Cuando lo sentí, uff, esos dos diestazos para acá. Ay, qué pecado. La cosa se quedó así, yo pelado con 7, 8 añitos. Eso llevaba yo, peladito. Yo le ahora sí me llevo el diablo, papá. Y ahora grande, y yo con él ahora grande también he tenido problemas. Sacado machete, un día me sacó un machete. Mira, usted se siente muy hombre. Yo le, pues, uno que le contesta a otro, que sí, ¿qué va a decir que no? Yo no. Yo le, pues, sí, mano, sí, sí, pa, yo me siento. Se siente muy hombre. Tiene, ve. Me lo tiró. Que le iba a tirar. Ahí mismo me lo tiró, tira ya tenga. Y ahí mismo sacó el dedo. Ay, para que pelear. Sí, yo lo que hice es así, yo no corto la sangre. Y me quedé mirándolo, no corto la sangre. Córtamela usted, que usted si es capaz y si es bruto, háganlo. Yo no corto la sangre. Si fuera otro, sí. Se quedó él así, este culi cagado, yo le pa, córtenme, háganlo. Yo no me voy, y me voy ya. Y pasé por el lado del, así, y él con... Yo sentía, pero no contraplanar. ¿Y le pegaba? No me pegó, ahí sí no me pegó, se quedó así. Como creyendo, este pero tan brutalmente. Sí. Entonces, uno que uno mate al otro, pues. Eso, sí, así me la tiró, así me la tiró. Hágale, si es muy hombre, hágale. Y yo, él quedó pensado, este culicaba tan hombre. Y decirme eso, que él no le tira la sangre, como yo, que lo estoy tirando. Y una se quedó él así. Y al rato fui mi hijo, mi mamá, lo dejó guaburrus con las palabras que le dijo papá. ¿Por qué dice Juan Medi? Que ese culicagao, que él no creía que le iba a decir eso. Que le tiró el machete para que se diera. Y llegó usted, se lo tiró, le dio con la pata y le dijo que no cortaba la sangre. Que fuera otro que sí. Se quedó así. Yo le daba bueno. Y yo me fui. No volví más a la casa. Estuve como 2 meses que no iba a saber de mi mamá. Cuando mamá ya llegó donde yo vivía. Ah, mi hijo, por aquí le va, me mandó un regalito, un almuercito más bueno, mi mamá. Me lo comió. Cuando ya mi hijo, vaya a la casa. Yo le dije, no, pero mi papá. Ah, mi hijo, pero vaya. Que él, como, me vendía algo y fui. Y él estaba viendo hotel. Fui. Y estuve nomás, mi hijo, me dijo, déntrese. Y yo, afuera. Yo, mamá, por aquí le traigo este regalito. ¿Está acompañada? Ah, sí, está él. Ah, listo, más, chao. Nombre de Dios. Ahí diga mi hijo, gracias, ya, que vea, tranquila mi hijo, dijo así, yo le gracias mamá, salí yo. Cuando un día en Guatica, todo borracho, me puse a pa, me tocó defender. 2 manes volían desde el puñal, y el borracho, lo cortaron por aquí. Y unos como que, yo no sé, yo sentí como ese alma, la sangre que yo tenía en mi papá. Claro, la sangre jala, como dicen por ahí. Y otro dándole de pata. Y a uno me lo levanté y papucha de ahí y me fui. Estaba comiendo un alito y me fui. Y al que le estaba oliendo pata lo agarro. Y le metí unos toponados cuando vino la ley. Le dije, señor, yo me voy a acabar de mi papá. Y como estaba chorreado, ya. Y dos. Antes íbamos para el calado y no me mantieron nada, por culpa de esto, de como un día allá. Ay, qué pecado. Allá en el calabozo, así, un día allá, hágale. Yo lo normal, yo esto no, papá. Fue mi hermana como a las 6 de la tarde. Bueno, mire esta cobijita y la comidita. Yo que la mandé a mamá, yo le dije, papá, le dije yo, pues yo, papá, borracho. Papá está en el hospital. Yo le como sí, muy grave, sí. Le cortaron 2 dedos y le quedaron estos dedos. Y él tiene un dedo, sí, él no lo puede sentir. No, ¿cómo podemos va a coger café? Uh-huh. No le sirve casi. Es muy tieso. Uh-huh. La cosa se quedó así. El cucho se dio cuenta quién lo defendió y todo. Y él no me agradece. Siento otro, se queda así. Para que le empatan. Pero no, nada. Yo estaba comiendo cuando yo sentí. Que olían de la entrompada, mi papá, ay, yo le vi este cuchito porque está así. Sí. Y él ahí, y cuando ya cortado, cuando yo vi sangre, ahí sí, yo le dije, no, me tocó meterme, me metí. ¿Pero para qué? Para nada, porque mi papá eso no me agradece. Sí. Eso no, mi papá. Conmigo mi papá es muy duro, y conmigo es me tiras duro. Y eso así no es. Y yo a él no, ni, vea, pregúntenle a don Luis. Yo él no, yo soy un tipo que él aquí es mi hijo. No tengo en la casa nada. estoy enfermo, su mamá también. Y otros niños, están todos estamos gripados. Para, yo tengo como 50 mil pesos para la billetera, a ver si le sirve. No, préstelo, regáleme el listo para venir yo en mi billetera, sacar 50 mil pesos y dáselo. ¿Quién hace eso? Yo. ¿Yo? Por sus hermanitos. Por mi hermano y mi mamá. Pero yo por mi papá no. Y yo le digo a ellos. Yo le digo, lo que todo haga es por mi mamá y por ustedes. Pero yo por mi papá no. Si yo lo veo muriendo, es su primera. Y es mi papá. A mí me tocaba papá que vea la mía, niña. Sí. Me tocaba cacharme, le digo, para no quitarme con papá. Un día me estaba yo, tenía una noviecita. Pues ese día así me dijo, bueno, me hice cascar, pero eso tampoco cascaron aún. Así tan duro, no. Tenía yo una noviecita, me dijo mi papá. Me dijo, me hace el favor, ahora cuando tenga un momentico tal, me entra esa leña. Sí. Yo la listo, pa. Y estas cosas me puse a charlar con ella y se me olvidó. Ay, hermano, y cuando vino ese viejito. Y su novia estaba ahí todavía. Sí. Cuando vio la montacita de allá y se vino, sacó el apellido. Y estaba yo en la espalda y tenga dos planas, me metió. Uno en el uno cuando estaba parado y el otro en el suelo. Delante de la pelada. De uno. Y me dijo, esto para que me haga caso. Mire para abajo. Cuando miré yo para abajo, claro, y dije, puta, me olvidó. Yo me debo que la pelada me levantó. Y ay. Ay, por culpa mía le pegaron. Yo le, no, nada, eso no es nada. Al rato, yo ya no sentía la, por dicho, no consentía, claro, la camisa, me tocó quitármela. Cuando llega yo, puta, una ampolla con sangre. La otra sí no, pero la primera fue con sangre. Pues ya, yo le, esto, ¿qué hago yo? Bueno, me fui y allá, y me puse a entrar leña. Y yo aporreaba. ¿Eso quién lo van a pegar a uno? Por eso, nada. Siento otro, mijo, hagamos un favor, ya le hablé una vez. Estas dos, hágame el favor y me entra eso. Dígale a la muchacha, a la pelada, que lo espere un momentico. Claro, es que hay maneras de decir las cosas. Sí, eso, sí. Listo, ok. O no, yo no me voy a poner bravo con mi papá. Yo lo que le digo, listo, pa, listo. A mí me llego, mi amor, me hace un favor, que me hace un favor y un tiempito suyo que yo voy a sacar un ratico por allí que me toca hacer esto a mi papá. Claro. Ella no me va a decir que no. Uh-huh. No, nada, y llegó delante de ella, me metió de planazo. Pues es que voy a decir yo entre eso, pero con de dolor. No, amor, yo peleé, eso es lo que tenía usted con él. Pelea con papá, yo peleaba con mi papá, yo dicho, yo como peleaba con mi papá, yo no la voy. Siempre, yo con mi papá yo me encuentro y discutiendo, para que entiendan, niña. Uh-huh. Yo con mi papá yo me lo encuentro y discutiendo, no más. Eso hago, discutir. Y entonces ustedes quedaron con contacto, su hermanita, la que sí, se. Sí, mi hermana sí, tenemos contacto, claro. Con mi hermanita sí, tenemos contacto. Miren todo lo que hablamos, ven, no, una hora. Una hora, más de la hora también. Una hora.